Quiero agradecer, a mí me toca, pues por la zona donde vivo, ir a tratarme al hospital de San Pedro, en Logroño. En Logroño, sí. Sí. Hay un equipo, yo por suerte no me ha tocado más que ahora con este problema, no me ha tocado más rondar hospitales. Pero tengo que decir que me habían comentado que oncología en Logroño era impresionante. Bueno, pues no es impresionante, es bastante más que impresionante. El equipo médico que hay en Logroño en oncología, que es en el que a mí me toca ahora estar, la labor que hacen es fuera de serie, o sea, no parecen casi ni humanos, porque sí que han estudiado para ello, pero aparte de ello, dedican fuera de su tiempo a mimarte, a tratarte, te dan sus teléfonos para que estés ahí en todo momento con ellos, no te dejan del talón, o sea, es un cariño el que demuestran, es una seguridad desde el momento que te lo diagnostican, una tranquilidad, que bueno, mi experiencia es impresionante, de verdad, tengo que agradecer muchísimo a todo el equipo sanitario que tenemos aquí en La Rioja, especialmente, que es con el que ahora mismo me toca tratar. Sí, sí, sí. Aparte, Rocío, vives el momento en el que ellos dan más de lo que es su obligación, ¿verdad? Porque dan más, se entregan, dan más. Te dan un trocito de su corazón, te lo están entregando, ¿eh? Dan más. Te ofrecen sus teléfonos para que en momentos difíciles los puedas llamar. Jolín. Sí. Jolín. Sí, sí, sí, sí. Rocío, escúchame, yo tengo el tiempo que tengo aquí en el programa, pero me encantaría que fuésemos hablando, que me fueses contando poco a poco, pues cómo cuando empieces la quimio, que me cuentes cómo te has sentado, cómo... Ya la he empezado. ¿Y lo vas llevando bien entonces? Llevo dos sesiones, me tienen que dar dos más. Bueno, hay que pasarla, hay que pasarla. Dentro del ciclo tienes días muy malitos, pero bueno, como tengo a mi gente que me arropa y me quiere, pues bueno, se lleva bien. Eres súper optimista, eres una mujer muy esperanzada. Bueno, a veces también me vengo abajo, como todo el mundo, ¿no? Claro. Pero lo intento. Hay que luchar por ello, tengo que dar fe a toda la gente que está luchando, que merece la pena la vida, merece la pena sufrir, o desde sea, luego, lleva esto, aunque que sí. sufras, pero hay que lucharla. La vida es muy bonita. Claro. Sí. Rocío, comprométete, vamos a hablar una vez al mes, nos vas a ir contando cómo vas avanzando, ¿vale? Vale, perfecto, por mí encantada. Por favor. Sí. Y mira, y mes a mes te vamos a dar un diploma, un diploma de superación, de que vas siguiendo el proceso y va todo bien. Pues es de agradecer también, os lo agradezco muchísimo, sí. Claro que sí. Rocío, te mando un abrazo enorme, pero un abrazo de los que aprieta la espalda, que te hace daño en las costillas. Lo noto. ¿Lo notas? Lo noto. Bueno, pues es para ti, cielo. Sí. Es para ti. Oye, muchas gracias, que sigáis con vuestro programa, que sois fantásticos, auténticos, ayudáis a muchísima gente también. Y bueno, os agradezco mucho también todo lo que hacéis. Bueno. Sois muy humanos. Si funciona y a la gente le es válido y le ponen las pilas, pues mira, esa es nuestra función y tendremos que decir que lo hemos cumplido y se agradece. Rocío, te aseguro que funciona. Que te vaya muy bien, que pases una feliz noche buena. Muchas gracias igualmente. Un beso, abrazo cielo. Y un beso muy Muchas fuerte. gracias. A vosotros, adiós. Qué bonita llamada. Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio y nos encanta conocerte. Esto es la vida. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Bueno, toca dar la del pulpo, pero Beatriz Calderón, yo quiero felicitarte la Navidad, decirte que te deseo lo mejor para ti, para tus niños, para tu marido, para tu familia, y que sigamos viviendo muchas Navidades juntos, ¿no? Igualmente, Pulpo, disfruta de la Navidad y de esta noche tan especial y del día de mañana. Así será. Muchas gracias. Un beso muy fuerte, Bea. Vamos a recuperar esos momentos que vivimos con Carlos Herrera en la del pulpo. Seguimos poniendo las calles, ahora toca darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué cosas de verdad están sucediendo? Hoy vamos a acordarnos de Tina Turner por un motivo que es alucinante. En el 84, Mark Knopfler le hizo la producción de una de las canciones que más impacto tuvo a nivel mundial. Pero más impacto tuvo en España a raíz de la caracterización que le hizo Millán Salcedo en Martes y 13, cuando con un culo, con un pandero y espectacular, le hacía esos pasos que hacía Tina Turner y lo hacía muy bien. Sí. Sitúate en 1984, produciendo el disco Mark Knopfler, esta bailarina privada, el Private Dancer, una canción incluso misteriosa. Well, the men come in the these places, in the mirror, all the same. You don't look at their faces. Y que Tina Turner no se llame Tina Turner, que se llama Anna Mae Bloch. Algo que le pondría a su padre, tendría una tía Anna Mae o algo. Pero estos cambios de nombre están tan radicales que no tienen nada que ver con el origen. Sí, esto es lo bonito. De Tina Turner, uno puede escoger un montón de canciones y la verdad que va a disfrutar muchísimo. Es una mujer que además está en el retiro, ella vive actualmente en Europa. Es una tía que ha conseguido lo que ha querido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con muchas luchas, porque es una mujer que sufrió muchísimo en los primeros años profesionales, pero que Tina Turner tiene números unos que son increíbles. Ha vendido cientos de millones de discos en toda su carrera discográfica. Se volvió muy eléctrica en los 90, ¿eh? Sí, a mí la Tina Turner de los 90, para decirte que me vuelve loco. Ya, es un poquito cobra para ti, ¿no? Un poquito cobra, sí. Claro. Sí, en este momento quiere decir que, como tú verás, estoy organizando la mesa y sí, tal. Sí, sí, ¿no? Es una cosa, no me... la atención máxima a lo que estamos haciendo, es una cosa así. Y lo bueno es que lo hace aquí, delante de uno. Esto es. Pero para estos momentos en los que Herrera te hace la cobra en directo, lo bueno es que uno se prepara pues estas medicinas que son antídotos para reaccionar en el gusto de el señor Herrera. Ajá. Entonces, por ejemplo, buceando en la discografía de mis padres en casa, me encontré con esto. Genio del flamenco, un genio, quiero decir que, vamos a ver, el flamenco ha tenido, como el toreo, ¿no? Ha tenido grandes figuras, pero innovadores que hayan cambiado la forma de torear, ha tenido 3 o 4, 5, Joselito, Juan Belmonte antes de la guerra, y después de la guerra Manolete, el cordobés y Paco Ojeda. ¿Quiere decir eso que no son figuras los otros? No, son figuras, bueno, Luis Miguel y Ordóñez y Curro. Y en el cante pasa lo mismo, ¿no? Oye, no es figura terremoto, no es, todos son grandes figuras. Pero genios, ha habido dos. Uno reciente, bueno, se murió hace 25 años. ¿Jolín? Reciente. Sí, eso te iba a decir. Que se llamaba Camarón. Y otro que se murió hace 40 o 45, que fue Manolo Caracol. Qué bueno. Este hombre tiene un montón de canciones que funcionaron muy bien, ¿eh? Sí, porque además que cuando se dedicó a cantar la zambra, mayormente la zambra, ¿no? Sí. La Salvadora, tal, y otras muchas en su tiempo con Lola Flores, La Niña de Fuego, es verdad que arrasó en los teatros de España, ¿eh? Qué bueno. También es verdad que luego él llevaba una compañía muy, muy, muy agradable, llevaba cantaores también, y él de vez en cuando, hombre, se sentaba para cantar esta bulería que estamos escuchando ahora mismo. Qué bueno, y nos gusta porque pasamos de Tina Turner a Manolo Caracol. Yo creo que en la radio nadie pone a Manolo Caracol en programas muy, muy especializados, sí, tan sí, comerciales sí, como sí. Nosotros, nadie. Sí, pero tampoco pues, nadie pone a... Es que tampoco, muy poca gente pone a Poveda, que ahora mismo canta el flamenco con muchísimo pellizco, muy bien, muy muy doctoral, muy buen aficionado, muy buen conocedor de los tercios, los géneros, los palos, todo, ¿no? Pero se pone poco, más allá de... Y Carlos, ¿cómo inició Manolo Caracol la carrera? ¿Cómo se promocionaba este hombre? Porque claro, no tenía la infraestructura de una gran discográfica y radios que le apoyasen. A ver, los Ortega son una familia muy tradicional, a medio caballo entre Sevilla y Sevilla de todos los Ortega son leyenda, ¿no? Pero además viene desde el antes del antes. El padre de Caracol era Fernando el del bulto, porque tenía un bulto muy grande aquí, una suerte de bocio en el cuello. Y ya, o sea, tiene esa malformación y cogen, sí, y le llaman así. Sí, Fernando el del bulto. El del bulto, bueno. Sí. Ese es aquel que dijo aquella frase famosa. Tuvo dos o tres frases muy famosas. Una de ellas, se quejaba muchísimo porque cuando mojaba los churros en el café con leche y se lo comía, luego el café con leche quedaba a la mitad. Claro. Y le reclamaba al camarero, ¿pues esto qué es? Se quería churros que no absorbieran, ¿no? En los bombardeos de la guerra, cuando se metían en los túneles del metro, de vez en cuando tenían que salir a comer o salir a alguna cosa. Y hubo una serie de bombardeos de dos días que no pararon y salió Fernando, el del bulto, a la puerta del metro, se miró hacia arriba con los brazos y dice, ¿queréis parar ya un rato? ¿Queréis quedarse quieto? Claro que, fíjate, en medio del drama, de la tragedia, ¿no? De la... Y luego un sobrino, otro Ortega, que le dijo, tío Fernando, yo voy a quitarte el bulto porque voy a ser gran figura del toreo. Y entonces fue a verle el debut en Barrera. El niño estuvo para matarlo. Qué bueno. Y cuando estaba volviendo con los trastos de matar, Fernando el del bulto, señalándose el bulto, claro, le dijo, escúchame, niño, esto para siempre. Esto se va a quedar aquí para siempre. Y estas cosas a ti te encantan, ver, claro. Es el que dijo esos cojones en Despeñaperros a la máquina que sopló cuando llegó a Atocha de Madrid, ¿no? Qué bueno. Mira, Herrera, ahora te estoy poniendo a Paco Cepero, otro de los grandes, ¿eh? Muy grande. No se da ni cuenta. Que brillan mis ojos. Esta canción luego la hizo Chiquetete más adelante. Sí, esta cobardía. Sí. Yo creo que la estrenó Chiquetete. Uh-huh. En el momento en el que Chiquetete estaba lanzado, iba a ser la gran figura entre... Querían hacer de Chiquetete una suerte de valor universal como fue Julio. Sí. ¿Eh? Con la ventaja, decían, de que Chiquetete además tenía pellizco, es verdad. Chiquetete es un gran cantor flamenco. Mm. Fue un gran cantor flamenco. Pero la Chiquetete tenía una condición, le faltaba una condición que tiene Julio y tienen otros, que es la continuidad. Claro. ¿Verdad? El esfuerzo, Chiquetete se le iba mucho, desgraciadamente, en la contemplación de la vida. Ya. Pues fíjate qué versión tan bonita, Paco Cepero, y entre otros con los Panchos y también con José Luis Rodríguez el Puma, sí, señor, que sí, canta, señor, como Los Ángeles. Sí, señor. Pues Herrera, las calles te las dejo puestas. Ahora España necesita escucharte. Yo siempre te pregunto si estás muy seguro de eso. Oh, absolutamente. No estaría tan seguro. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y algo dice en el Aigle? Pues nadie se en el Aigle. Nadie se en el Aigle, dispo de metal. No, pero Cosana o Manguin. Polibombán de Permí. Pues hasta que top. No se da ni cuenta que ya la he tomado, que ya ha sido mía sin haberla amado. Que su alma fría, la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Hoy es un día muy emocionante, es una noche muy especial. Me gusta ponerme también en la piel de la gente que está sola, de la gente que ha perdido un familiar o a un ser querido en este año 2021, este duro año, trágico año, pero que hay que afrontar la vida con muchísima esperanza y con mucha ilusión y con mucha alegría. Te deseo lo mejor, que pases una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y que hagas feliz a los tuyos y que lleves una vida maravillosa. Gracias, nos escuchamos pronto aquí en COPE, en Poniendo las Calles. Un beso del Pulpo. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch. Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch. Adivina quién viene.